pequeña luz que quería explorar. Era Luna y la luciérnaga que amaba soñar. Volaba despacito, mirando el cielo azul. Preguntaba a las flores que hay más allá del sur. Y el viejo árbol sabio le dijo al escuchar: si sigues tu corazón, lo vas a encontrar. Más fuerte vive dentro de uno mismo.